MH Radio, donde la nostalgia no cabe. MH Radio y Música Híbrida presentan. Entrevista especial con la cantautora Leiden. Mi proyecto se llama Leiden, que es mi nombre. No es un nombre artístico, bueno, además de que es el nombre que me acompaña artísticamente, es mi nombre real, es un nombre inventado por mi papá. Y así se llama como todo, tanto cuando me presento con la banda como cuando me presento sola. Y tengo aproximadamente unos 3 años defendiendo mis rolas. Yo comencé en la música con un público, ¿no? O sea, no sé si profesionalmente, o sea, esa palabra es un poco confusa, pero con un público cuando era adolescente, tenía 15 años. Yo vivía en Tijuana y con la necesidad de poder compartir las canciones que me gustaban, porque en ese momento todavía era intérprete, me iba de la escuela a cantar a los camiones y a cantar en los parques. Y era una cosa que hacía con muchísima frecuencia. Algunas veces la hacía todos los días, a veces unos 3 días a la semana, etcétera. Después de allí empecé a cantar con 15 años en una peña bar que había ahí en Tijuana, en ese tiempo cuando todavía existían las peñas. Durante todo ese tiempo fui intérprete de canciones que me gustaban mucho. Y bueno, de hecho así haciendo como un acotamiento, cuando tenía 13 años estuve en mi primera banda y era una banda de punk. Entonces ahí cantaba pues con las rolitas de esa banda, ¿no? Así canciones bien chistosas como "Soy una rana" y cosas así. Ya después me fui a estudiar sociología a Guadalajara, y la música como ha sido mi pilar constante. Estuve en una banda. Y cuando tenía alrededor de unos 20 años, regresé a Cuba a estudiar también. Estuve ahí haciendo música. Estuve en una banda que fusionaba hip hop con música cubana, de la que aprendí muchísimo, sobre todo cómo formar una banda, y ahí empecé a componer. Y comencé a componer también por la necesidad de yo expresar lo que yo sentía sintiéndome parte de una generación. O sea, yo estaba cantando canciones que no eran mías, que no tenían que ver directamente con lo que yo estaba viviendo y lo que yo estaba sintiendo. Entonces mi principal motor para hacerlo fue defender lo que yo estaba viviendo. Y así fue como emprendí ese viaje. Mire más de lo que vi, puse todo y se negó. Mi canción fue lluvia y fue miel de caña, sabia y sed. La la la la leía, la la la la leí, la la la la leía, la la la la leí. Mis influencias en la música considero que son como bastante variadas, porque me asumo dentro de una particularidad posmoderna. O sea, de alguna manera, y sin yo haberlo elegido, he vivido en 3 ciudades totalmente disímiles, que son La Habana, Tijuana, Guadalajara. He tenido casi 10 años en cada ciudad, y estoy segura que cargo un poco de cada una. Y siento que hay una línea que me identifica, que es la música latinoamericana. A mí me interesa mucho hacer como una resemantización de la música latinoamericana y de esa manera contribuir a la nueva canción. que al final es una nueva canción que se fusiona con otros géneros, y un poco es lo que yo hago también, con el rock, un poco con algunos elementos electrónicos, mucha energía percutiva. También busco timbres bastante particulares, ¿no? Como, por ejemplo, metemos cazuelas, metemos ollas de barro, metemos sartenes, etcétera, y yo creo que eso ayuda a potenciar mis canciones y hacerlo como más enérgico en los escenarios. Sangre cubana, me gusta mucho la energía y la emotividad contenida dentro de la música afro, y además siento que me identifica totalmente, así que no puedo dejar de meterlo también dentro de mi música, y sobre todo en los escenarios, que es cuando lo puedo compartir con la gente. Salió a mediados del año pasado bajo el sello Intolerancia, que son quienes me están ayudando a promoverlo y a distribuirlo. A pesar de eso, es una producción totalmente mía, totalmente autogestiva. Yo no sabía que iba a suceder las cosas que están sucediendo con ella. Me demoré alrededor de un año y medio en poderlo producir y en poderlo sacar. Me siento además como una músico en constante búsqueda, en constante desarrollo, y yo creo que también esa es la razón por la que como se oye el disco no es igual que como se oye en los escenarios. Y bueno, anterior a ese disco yo había sacado otros dos EPs totalmente independientes también, que no los distribuyo ahorita porque también forman parte de ese desarrollo y ya no siento que se identifican tanto conmigo. Pero es así como lo he estado manejando. Ahorita estoy a punto de terminar la producción de un concierto que se va a videograbar audiovisualmente y se va a convertir en un DVD de un concierto en vivo. Y de esa manera también quiero como despedirme energéticamente de este disco con todas las nuevas versiones para empezar a trabajar un disco nuevo. Hiciste hogar a las nubes y no tienes en qué viajar. Es momento para dar la vuelta y buscar donde no hay lugar, cero rincón ni donde. Esta gira que armé fue en función y motivada mucho por la presentación que tuvimos en esta última edición del Vive Latino. Yo no sabía que ya había un público aquí esperándome, que ya había gente que como deseosa de oír mis canciones en vivo y de oírnos con la banda. Esto fue hace unos 2 meses aproximadamente, y a partir de ahí empezamos a trabajar nuestra siguiente visita. Así que armamos una gira por algunas ciudades. Estuvimos en Hidalgo, estuvimos en Toluca, Este día nos tocó DF aquí en el foro del Tejedor, que es uno de nuestros foros favoritos también. Mañana vamos a estar en Texcoco compartiendo además con una colega que me gusta mucho, se llama Mon Laferte. Y el domingo vamos a estar en un lugar que se llama Film Club Café, que está en el Estado de México. Y así finalizamos esta gira. Nuestra intención es estar viniendo frecuentemente, porque además pues sí nos hemos dado cuenta que hemos sido muy abrazados por el público de aquí. Ando muy deprisa porque atrás viene el ciclón. Yo creo que la música no debe perder nunca ese sentido de ser también un altavoz y una herramienta para poder comunicar. O sea, no es solamente algo estético, o sea, también es una herramienta básica y a mí me gusta verla así también. Y me gusta entonces componer pensando en que estoy comunicando algo importante. Hay algunas canciones, también no me gusta tratar como temas explícitos, o sea, para que no parezca como un panfleto. Hay una canción, por ejemplo, que se llama Cuando Soñaba, que le gusta mucho a la gente, y me han preguntado constantemente de qué habla y que si habla de amor. Por supuesto que habla también de amor, o sea, ¿qué cosa no habla del amor y del desamor? Pero esta, por ejemplo, es una canción que habla sobre las cosas perdidas, sobre las cosas que se pierden a lo largo de la vida, cosas tangibles y cosas intangibles, pero sobre todo sin un miedo a la orfandad, sino una queja, o sea, sino como una aceptación de que eso es parte del curso natural de las cosas, que puede ser tanto una inspiración que nos había acompañado o un árbol que estuvo todo el tiempo en la esquina de nuestra cuadra de la infancia y ahora es un oxo. Y quise cantarle a eso. Hay otra canción que se llama Brillo Activo. A mí me gusta mucho esa rola porque pude tratar el tema esta de nuestra predilección por la forma sin contenido y cómo nos dejamos apantallar por el brillo y nos dejamos apantallar por esas cosas que al final nos hacen tomar decisiones equivocadas porque solamente denota nuestra predilección por las cosas sin contenido. Me pueden localizar así como Leiden en las redes sociales pues más comunes como Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube también ahí pueden buscar Leiden. Es que me buscan como Leiden o La Leiden. Yo me gusta mucho estar en contacto con la gente, con quienes me escriben, con quienes me hacen preguntas sobre las canciones, sobre las letras, sobre mis presentaciones. Y las cosas que vienen ahorita, pues precisamente este DVD del que te había hablado, finalizando eso vamos a tener una gira por Colombia, vamos a andar por allá por Sudamérica a principios de julio. Estamos cerrando ya una gira también por el norte, por Estados Unidos, Chicago, Los Ángeles, Texas. Y me gustaría también arrancar la segunda mitad del año con la producción del nuevo disco. Esto fue una entrevista de Orlando Canseco para MH Radio y Música Híbrida. Es como se enamora tu corazón con el mío.